Muy buenas tardes, bienvenidos a Bacanal Musical aquí en Radio Crash, en la 105.0 de la FM. Bueno, hoy está un poquitín acatarrín, igual algunos asientos me doy un poquitín tomados, pero no pasa nada. Este es el último programa del año y le quería hacer como fuera, ¿no? Vamos a irnos ahora con un grupo que se llama Bebop Deluxe, de Yorkshire, de West Yorkshire exactamente, que empezó en el año 1936. Van del año 62 al año 68 y sacan 6 LPs. Está liderado por Bill Nelson. Y vamos a escuchar esta canción de 1936, Ships in the Night, una de las canciones que seguramente más éxito tuvieron en toda su carrera. Voy a ponerla ya mismo. A ver, la tengo por aquí, la bruja María siempre está con sus cosas. Selling our souls down the river. Bueno, vamos a empezar con mucha calidad aquí en Bacanal Musical, el último del año, como os decía al principio del programa. Y vamos a irnos también, seguimos en el Reino Unido, vamos a tener muchos programas, grupos ingleses con The Proclaimers. Esta banda escocesa, formada por los hermanos Wright, Charlie y Craig, desde el año 1983, bueno, esta gente, pues a tope toda la época, ¿no? Han sacado 12 LPs en estos años y vamos a escuchar la canción Nature's Out del año 2022. A ver qué os parece. Que todos tenemos en la cabeza la famosa canción que era, ¿cómo era? Mil millas, o que si no me acuerdo muy bien, pero eso la bailamos todos. Venga, vamos para allá. She put them in and mumbled something indistinct, which might have been nostalgia, I love you. Britain's wise after the fact, you have to give the old lady time to react. And now that she has learned that facts aren't really facts, nostalgia, she loves you. See the ranks of non-achievers, where the look of true believers. Freedom's come and freedom's vanished. And watch the Spanish. Britain can seem slightly smug. She likes to drink a beverage from her own mug, with on it tied a picture of a tiny dug. Nostalgia, we love you. Seguir en Escocia, en este caso con The Simple Minds, que marcaron toda una época ya en los años 80, y vamos a poner una canción del año 1979, Chelsea Girl, que yo creo que, bueno, igual a alguno le suena, pero yo cuando la encontré por internet, la verdad es que no me sonaba mucho, y ahora pongo ya mismo este Chelsea Girl de Simple Minds, a ver qué os parece a todos. There's no one there that even turn around and say, get out of this place. Last night I saw a shooting star. When morning comes, she hides away. A real disgrace. Vamos a irnos ahora con el grupo Godfathers, que tienen dos épocas de actividad, van del año 85 al 2000 y 2008 hasta hoy en día. Han sacado 9 álbumes de estudio, 3 en directo. Vamos a escuchar una canción que es un homenaje al gran Johnny Cash, que se llama esto, Walking and Talking Johnny Cash Blues. Os lo pongo ya mismo, y aquí está, ya empieza a sonar esta canción. Seguro que os gusta a todos. Johnny Cash Blues. talking Johnny Cash blues. Vamos a dejar ahora a los Good Fathers para irnos con un grupo que tiene un nombre un poco raro, ¿eh? Ya os aviso, Limiñanas. Esta banda francesa, que es del año 2009, ya en activo, y han publicado 10 LPs, ¿eh? Ni más ni menos. Este último año, en 2025, saca uno. Vamos a escuchar una canción de 2022, Electrifield. A ver qué os parece. Yo creo que no es una banda muy conocida, como las anteriores, como siempre en Mice, o las que puse antes, pero seguro que os va a gustar esta canción. Os la pongo ya mismo. Ok. Ce qu'il nous faut pour commencer, c'est une poêle bien profonde, à feu très doux, vous en verrez, trois gousses d'ail en offrande. Une cuillère en bois est nécessaire pour ne rien rayer du fond de la poêle. À saisir lentement, longanis, boudin, lard et gourmandise, les retirer sans trop tarder. Quatre verres de semoule, les faire dorer, dans un verre d'eau les séparer. Deux heures seront nécessaires pour qu'apparaissent les boulettes. Continuez de remuer. Continuez de remuer. Continuez de remuer. Sur France Culture, vous l'entendez, c'est bientôt l'heure d'arrêter. Coupez le gaz, montez le son. Servez vos gaz de nuit. Avec amour, dégustez-les. Bueno, vamos a ir ahora con el vinilo del millón de euros. Vamos a hacer una pregunta sobre una canción que vamos a poner a continuación. En este caso son Los Ilegales, que están haciendo una versión muy, muy, muy conocida de un grupo muy, muy conocido, conocido por todos. Es muy difícil que no conozcas esta canción. Y ya sabéis, tenéis que escribirme a bacanalmusical@yahoo.es y bacanal con K, no olvidaros. Y como siempre os digo, pues el premio es un single o un LP, según estén las cosas en casa. Es muy fácil, os la pongo ya mismo. Y bueno, es una versión muy personal que hace aquí Jorge Ilegal. Vamos para allá. A ver si salta esto. Ahí, ahora va. Puedes llevarme a vida y presentarme a mi mar, pasearme por Teherán y mandarme al frente de Irak. Puedes colgarme de los pies y fusilarme también, cortarme las manos sin piedad y llevarte a mi chica, ya, yeah. Ayatola, no me toques la pirola. Ayatola, no me toques la pirola. Ayatola, no me toques la pirola. Más. Sabes que no soy el Shah, pero en el nombre de Alá te lo pido una vez más, no me toques la pirola jamás. En el desierto me verás bailando el cha-cha-cha-cha-cha-cha. Soy un enemigo de Alá, no me gusta la rumba ni el jazz. Ayatola, no me toques la pirola. Ayatola, no me toques la pirola. Ayatola, no me toques la pirola. Todo me sale mal. Solo vine a comprar pan y me enseñé. enseñasteis el coral. En el desierto me verás bailando el cha-cha-cha-cha-cha-cha. Soy un enemigo de Alá. No me gusta la rumba ni el jazz. Allá sola, no me toques la pirola. Allá sola, no me toques la pirola. Allá sola, no me toques la pirola. Bueno, como podéis observar todos, es muy muy fácil que acertéis qué canción están haciendo aquí Los Ilegales, con Jorge Martínez a la cabeza, de un grupo gallego muy conocido. Y como voy a repetir, ¿dónde tenéis que escribir? bacanalmusical@yahoo.es y me tenéis que decir qué grupo y qué versión se está haciendo, ¿no? Bueno, yo creo que es muy fácil que la podéis acertar, ¿no? Vamos a irnos con una de las canciones que puse este año, de un grupo francés, Alvida, que la verdad que es un grupo que yo, cuando lo escuché, es que me gustó tanto, tanto, que lo voy a repetir. Angoy se llama y lo pongo ya mismo. A ver qué os parece. Recordamos que estáis en Radio Crash, en el 105.0 de la FM, con Bacanal Musical, que nos está acompañando ahora en las ondas, que estamos todos los miércoles, 9 a 10, con todos vosotros, intentando siempre que paséis un rato, un ratín agradable y divertido. Bueno, pues ahora vamos a seguir con una artista que se llama Peyton Morse, que realmente el nombre artístico es Fire Baby. Y bueno, pude leer una entrevista que una de las grandes influencias que tenía era el grupo The Cure, que después, bueno, vamos a recordar a su guitarrista que se nos fue ayer mismo se nos fue, y vamos a poner algo de ellos. Y bueno, estuve mirando lo que era todo lo que tenían, que han sacado un LP y un EP, y también han sacado en el mercado un cassette. Yo pensaba que los cassettes ya no se sacaban por ningún lado, ¿no? Bueno, vamos a escuchar una canción que se llama Darling, a ver qué os parece a todos vosotros esta artista, ¿eh? A mí me gustó mucho, tengo que decirlo. Vamos a irnos ahora a las antípodas, vamos a irnos a Australia con un grupo que se llama Drunk Mums. Esta banda australiana está formada por Jack Dolly, guitarra, voz, Dean White, guitarra, Johnny Battleoff, bajo, amor malo, curioso el apellido, Isaac Forsted, batería. Vamos a escuchar la canción New Australia. Esta es la canción, bueno, pues más fuerte. Es anterior que hemos escuchado ahora mismo, ¿no? Vamos a escuchar ahora mismo. Cause I like the whole egg cheap, but you meant to have fun. cigarettes and cheesecake. Thanks for the money you make. You better have fun in the new Australia. Got heaps of space, get aboard our race. Say you better have fun in the new Australia. Un feliz y feliz entrada y salida de año a todos los oyentes de Radio Pra, ya sabéis, en Nava. Esta gente pues me está escuchando por vía internet y un saludo muy fuerte, ¿no?, a esa radio amiga de Radio Crash. También, lógicamente, os voy a desear a todos mis queridos oyentes, a toda la gente de Radio Crash, a todo el mundo que me escucha, pues que tengáis pues eso, una salida y entrada de este año, que claro, es que yo me lo pongo a pensar, yo empecé la radio en el 2012 y ahora estamos en el 2026. Madre mía, 14 años llevo aquí con todos vosotros en las ondas, así, a lo tonto. Ha pasado el tiempo volando, como volando me pasa el tiempo que siempre hago esta hora, que es como si fuera un cuarto. Vamos a irnos a escuchar una canción hoy de las modernetes, este Mabra, que yo creo que has puesto alguna vez aquí y que me mola mucho. Ay, no, a ver, que saltó la otra. Saltó la otra, a ver. ¿Dónde está? Aquí está. Eso es. La bruja avería piensa ganarme esta partida, pero no. Como os dije anteriormente, vamos a hacer nuestro pequeño homenaje al guitarrista de Cure, Perry Belmonte, que se nos fue en el día de ayer. Vamos a escuchar la canción, una canción que yo creo que es la más emblemática de esta banda, que tanto influyó en aquel momento en el rock internacional y a muchísimos autores. Lullaby, que yo creo que es una canción que conocéis absolutamente todos, pero siempre está volverla a escuchar de vez en cuando porque es realmente maravillosa. El vídeo me acuerdo que era impactante. Thank you. Es una auténtica maravilla de canción esta de Cure, la vi. Yo me acuerdo cuando salió al mercado con este vídeo, que nos quedamos todos, bueno, flipa. Me acuerdo que había mucha gente que era muy fan de este grupo y que eran vestidos como ellos, ¿no? Bueno, ya una época maravillosa. Bueno, vamos a seguir ahora. Estamos llegando al final de este bacanal musical, el último del año. Y bueno, vamos a poner ahora The New Music, que este acabado en K, el Music. Este grupo me lo regaló mi querido amigo, un LP, mi querido amigo Gaby. Espero que me estés escuchando. Un saludo desde aquí, desde Radio Crash. Y vamos a escuchar la canción de Living by Numbers, a ver qué os parece. Y bueno, como os digo siempre, parece que estoy aquí muy poco tiempo, que hay que estar más. Vamos. verdad que vaya canción más maravillosa esta, Living by Numbers de Nippy Music, una canción maravillosa. Bueno, vamos a seguirnos ahora con un grupo muy poco conocido, un grupo francés, pero realmente que está afincado en Francia. Me parece que ella es turca, bueno, un follón bastante grande, que se ha formado, es un dúo, ¿no? Se ha formado por Kit Martin y Merve Erdem. Os escucho la canción Bull, Bull, Bull, a ver qué os parece a todos. Vamos para allá, a ver, venga, va, arrancar, vamos a arrancar el motor y a ver qué os parece. Esta canción de Kid Sebastian, Bull, Bull, Bull, está muy bien. A mí me gustó muchísimo cuando la descubrí. Dije, qué canción más chula, ¿no? Que suele decirse. Ahora vamos a irnos con Kurt Baker, que como siempre os digo, soy muy pesado. Kurt Baker, pues puede ser ahora mismo pues el nuevo rey del power pop, ¿no? Que decían que era, ¿cómo se llamaba este? Collins, bueno, me acuerdo el nombre ahora. Ahora os lo pongo ya mismo, esta canción. A ver qué os parece a todos. A ver, aquí hay un fallo, eso no puede ser. No puede ser. Bueno, vamos a buscar ahora mismo, que he tenido aquí un fallo muy gordo porque no he puesto la canción. Pero bueno, aquí está. Algo así, se busca, se da la tecla y se ve lo que aparece. Pues no aparece. Bueno, vamos a intentarlo de nuevo. Ya sabéis que la bruja avería, os dije al principio que no me iba a vencer, pero me parece a mí que sí me ha vencido porque no me ha dejado poner esta canción. Y ahora, a ver, ¿por dónde la encuentro por aquí? Pues no puedo ponerla. Bueno, a ver, no sé qué está pasando aquí. Mira que esto va como un reloj, pero no lo logro. A ver. Bueno, queridos amigos, a ver cómo hago, a ver cómo improviso. Pues voy a poner este. Pues no sé, bueno, pues vamos a poner la canción que empezaba a poner de Billy Bardot, que sabes que hace poquito que se nos fue. Desgraciadamente, Billy Bardot es artista que en los años 60, 50, 60 conmocionó el mundo, que era pues un icono erótico, hizo películas y también cantó muchísimo. Y la verdad que me costó elegir la canción para poder hacerla, para poder ponerla, vamos. Es que he escuchado este mambo italiano, a ver qué os parece. Además, ella lo que fue, también hizo muchas películas en España. Estuve viendo por internet y además me acuerdo nunca olvidar que era, cuando yo era pequeño era muy conocida porque ella fue de las primeras animalistas importantes con las pieles y todo eso. Pues ella se dejó envejecer naturalmente para otorgar productos cosméticos. Bueno, puedo poner esto ya, Sevier Bardot, este mambo italiano, esta mujer que lo revolucionó absolutamente todo. Vamos para allá, mambo italiano. Oh, boy, went back to Napoli because he missed the scenery, the native dancers and the charming songs. But wait a minute, something's wrong. Hey, hey, now it's a mambo, mambo Italian. Calabrese do the mambo like crazy. And hey mambo, don't wanna tarantella. Hey mambo, no more mozzarella. Hey mambo italiano, try an enchilada with a fish of baccalade. And hey gumba, I love how you dance rumba. But take some advice, paisano, learn how. Che se dice get a happy in the pizza when ya mambo italiano. Shake a belly, shake a cause of love when you take me in. Hey Giorgio, you don't have to go to school, just make a little beep bomb beep. Get you good looking, but you don't know what's a cook until you hit. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey. Shake a baby, shake a cause of love when you take me by the pizzeria. That's where I'm gonna be. Don't you tell your mama, mama's gonna tell her papa. There's nothing to it, come on baby, let's do it. Hey, mambo, mambo. Mixed up to Giuliano, it's so delicious. Everybody come to Fijara. Mambo Italiano. Bueno, adiós, adiós, querida. Y perdón. Hay una película norteamericana que me hace que es quiero conocer a Billy Bardot o algo así. Está James Stewart, que es el padre de una familia que vive en un barco, él es profesor y es anticiencia, ¿no? Entonces resulta que el niño pequeño le sale un genio de las matemáticas, como eso me hace que hacían apuestas de carreras, no me acuerdo muy bien con la historia, y que el niño vea a Billy Bardot en pues, una película y entonces deja de calcular. Entonces tiene que ir a París a conocerla. Está encantadora esa comedia, que no me acuerdo ahora cómo se llama, pero bueno, no me acuerdo cómo se llama, pero recuerdo que me gustó mucho cuando era pequeño. Yo hace, pues figúrate, ya tener yo 10 años, pues ya llovió. Bueno, vamos a seguir ahora, que ya por fin encontré la canción de Kurt Baker, Over You. Como siempre os digo, lo vi en el Tizón, es la Tizón, que tiene un directo, la verdad, mortal. Os pongo ya este Over You de Kurt Baker. We'll be right back. That's funny, cause I'm always looking back. Well, I lost my mind, it's true. But I found I'm still in love with you. I thought I knew that we were through. I really thought that I was over you. But now I'm back in black and blue. I really thought that I was over you. I really thought that I was over you. It's written in the northern sky. There's nothing left for you and I. It's scattered. Bueno, ya hemos llegado al final de este programa. Es el último del año. Muy pesado soy con ello. Lo digo continuamente. Me hace ilusión, de verdad, estar con todos vosotros en las ondas desde el 2012 que llevo aquí. Y como siempre os digo, sed muy buenos. Y ya sabéis que estáis en Radio Crash, en el 105.0 de la FM. Y que pasarlo muy bien el día de fin de año. Pasarlo muy bien. Vamos para allá. Won't you let me walk you home from school? Won't you let me meet you at the pool? Maybe Friday I can get tickets for the dance. And I'll get off my back. Tell him what we said about painted black. Rock and roll is here to stay. Come inside, well, it's okay. And I'll shake. I won't.